con la colaboración de la Biblioteca Nacional, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República de Argentina, CETERA, y la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, hacemos Sudaca Itinerante. Mi gente sueña sueños sencillos, un ranchito allá en el barrio bien cerquita del vecino, el almacén de la esquina para comprar 500 gramos y no alcanza para un Es así, tiro. Papá, es así. Si no salimos con algún problemita técnico, si no tenemos algún... No existe el sudaca itinerante. Esto es así, o sea, tenemos que tener alguna de esas cosas, todos los programas, porque si no, no, como que no tiene mucha gracia, ¿viste? Cómo son estas cosas, ¿no? Che, ¿vamos a hablar de lo de Aguer o no vamos a hablar de lo de Aguer? El neomarxismo que promueve la fornicación en los adolescentes. Lo de la fornicación sería como que... A ver, ¿quién sería Correa Aguer? Porque no me suena, pero no me suena. Es uno de los muchachos de la curia, ¿no? Pero de la alta curia. Sí, es uno de los cuadros del Episcopado Nacional Argentino que, bueno, que se ha expresado de manera categórica y contundente contra la norma que imparte educación sexual en las escuelas. Ahora, está sacado, ¿no? Y pero que los docentes sepan, pero les di un librito para que los docentes sepan cómo es la historia. Y se puso nervioso, dice que quiere eliminar como es los géneros. Las clases sociales no, neomarxista. ¿Cómo es eso del neomarxismo? Pues yo no digo, neomarxista. Igual, yo digo, para mí una pregunta a Aguer es algo así como: che, Aguer, ¿vos de qué vino la cigüeña? ¿Te trajo a vos? ¿Que te encargaron ahí por una cartita y caíste? No. Increíble lo de este hombre. Así que no, educación sexual nada. Así que yo qué sé. ¿Y fútbol qué onda? Parece que no empieza el torneo. Por las deudas, pero yo vi que se empezaron a cobrar. Vergesio cobró. El otro. Ahora sos Vergesio, no te puedes pelear. Con digo, un pibe de 16, 17 años. Sí, no podés. Yo dije, bueno, el problema era la deuda que tenían los clubes ahí, o la AFA, bueno, con agremiados ahí. Yo dije, bueno, empezaron, uno de San Lorenzo por lo menos ya había empezado a cobrar. Yo dije, bueno, está, se solucionó, arranca el fútbol. Desastroso lo de Vergesio el otro día, sin palabras, papá. Qué increíble. Che, y Macri, viste que le están haciendo marcha por doquier, por todos lados, marcha, pero dice que se terminan las marchas cuando lo nombraban al Fino Palacio. Es gracioso, ¿no? Hacemos una marcha porque nos quieren prohibir las marchas. Qué grande, ¿viste? Está buena, pero la policía parece que se va a poner áspera, así que muchachos, están en la ciudad de Buenos Aires y ven la nueva policía metropolitana, parece que va a garantizar el estado de libre circulación. Igual viste lo de Clarín y La Nación, que las marchas que tuvieron, bueno, esto de la crítica hacia las designaciones de Macri con el tema de la policía, pasaron, digamos, a un segundo plano porque las marchas interrumpían el tránsito. Exactamente. ¿Sí? O sea, el título era ese. Exactamente. Lo que no sé si vamos a hablar en Sudaca hoy, después vemos cuando terminemos de afinar todo, es de nuestros amigos campestres, que siempre se van desilusionados. Pero ya van enojados antes de ir, como que ya dicen, no, la reunión esta va a ser mala antes de que se haga la reunión, es buenísima, porque ya saben el resultado, no vaya, ¿para qué va? Ya va porque la iglesia le dijo que tenía que ir, no sé qué, la nación también. El resultado puesto. Che, un mes del golpe, en Honduras. Ya se cumplió más de un mes del golpe, vamos a ver si en Sudaca, después cuando empecemos ahí, sacamos algo, ¿les parece? Sí, me parece que sí, que corresponde. Listo, Pafundi, ¿está todo organizado o no? ¿Qué dice Pafundi? ¿Está todo bien? Listo, entonces vamos a arrancar, Aquí abajo, cerca de las raíces, es donde la memoria ningún recuerdo omite. Y hay quienes se desmueren, y hay quienes se desviven, y así entre todos logran lo que era un imposible, que todo el mundo sepa que el sur también existe. Aquí comienza Sudaca. Barrio, información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Conducen Mariano Molina, Santiago Galeano y Andrés Correa. Producción y asistencia técnica, Leandro Pafundi y César Baldoni. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo Sudaca itinerante, semana tras semana, este programa que intenta recorrer la ciudad de Buenos Aires, el gran Buenos Aires, el conurbano, y que intenta visitar organizaciones comunitarias, sociales, conversar, saber qué es lo que está pasando aquí en nuestro país y cómo la gente se organiza para ir resolviendo problemas, para ir teniendo iniciativas y para participar de la vida política y social de nuestro país. Pero como lo primero es lo primero, empiezo a saludar hoy a mis compañeros que estamos con plantel completo, creo que por segunda vez en el año, señor Santiago Galeano, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Mariano Molina? Es verdad, y yo te diría que estamos la primera vez con plantel completo, los cinco, porque el día que estuvo César Baldoni, que está acá, que vino acompañado también por su hermana a dar una mano, fue un día que yo no pude estar, así que hoy estamos los cinco. ¿Y cómo le va, Andrés Correa? ¿Qué tal? Muy buenos días, el placer enorme de saludarlos y encontrarnos otra vez en otro Sudaca itinerante. Así es, señor Leandro Pafundi, en los controles. Le mandamos un saludo muy grande a las dos radios amigas que nos transmiten en vivo y en directo, a los amigos de FM Moreno y a la gente de Radio Gráfica, ahí en Barracas, en la ciudad de Buenos Aires. Y nosotros les comentamos que nos vinimos para el oeste nuevamente. En un rato les vamos a comentar bien exactamente dónde estamos. Estamos por la zona de General Rodríguez, ahí cerquita de la estación La Fraternidad. En un rato nomás se van a enterar dónde se acercó este Sudaca itinerante. Pero vamos a saludar a todas las radios, ¿le parece? Me parece muy bien, Molina. Vamos a saludar a la gente del Bajo Flores, allá en la ciudad de Buenos Aires, FM Bajo Flores, que nos transmite los domingos de 21 a 23. En Quilmes está FM Compartiendo en el 89.7, que nos transmite los domingos de 12 a 14. Y saludamos a la gente de La Posta, aquí en Moreno, a la gente de La Plata, Radio Estación Sur, gente de Doc Sud, ahí un saludo enorme para Radio Tranquila. Y finalmente en Córdoba Capital está la gente de Radio Revés, un abrazo enorme para los que nos permiten saludarlos, llegar con algunas cosas que queremos decir, y sobre todo gente que por ahí no está en los grandes medios de comunicación y que este Sudaca itinerante trata de reflejar qué es lo que está haciendo la gente en diferentes barrios y algunos columnistas que se vienen con todo, ¿no, Molina? Exactamente, así es. Antes que eso, le recordamos a los amigos que en el www.radiosudaca.com.ar ahí pueden entrar, visitar nuestro sitio, escuchar muchos de los audios que semana tras semana ponemos al aire y también ver fotos de los lugares donde Sudaca itinerante va conociendo, va visitando y con la gente que va conversando. Para el día de hoy tenemos mucho de Latinoamérica, esto que decíamos al comienzo ahí del primer mes que se cumple este golpe de Estado en Honduras. Tenemos un balance realizado, hemos entrevistado a alguna gente de nuestros columnistas habituales en América Latina, a Osvaldo Peredo, el concejal del Movimiento al Socialismo en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, también al periodista amigo y columnista en el Ecuador, Quinto Lucas, gente de América Latina que está viendo y analizando qué es lo que está pasando en el continente con esto del golpe de Estado y cuáles son las señales hacia cada uno de los países, sobre todo hacia los países con gobiernos progresistas. Exactamente, y también vamos a tener, si la tecnología nos ayuda, un par de llamados al aire. Puede estar Víctor de Genaro, secretario de Relaciones Institucionales de la Central de Trabajadores Argentinos, y también su secretario general, Hugo Yasky, también comunicándonos por teléfono. Si tenemos a Fernando Piana, trabajador de Radio Nacional, periodista, docente de la Universidad de Buenos Aires, que es columnista habitual y que hoy no nos va a hablar de las problemáticas en términos de cuál es la línea de los medios, sino más qué está pasando en Radio Nacional, que hay un conflicto ahí con despidos. Pero tenemos muchas cosas y los oyentes saben que si se quieren comunicar con Sudaca lo pueden hacer vía mensajito de texto al 15 36 65 25 17. Repito, 15 36 65 25 17. Así que está todo en orden. Y lo que siempre nos recuerda a nuestro amigo Pafundi, estamos en Facebook también, te lo olvidaste cuando dijiste la página, así que www.radiosudaca.com.ar y también en Facebook Sudaca Itinerante. Ahí va, ponemos separador y arranca este Sudaca del día de hoy con todo. las voces y los silencios de América Latina. Aquí, en Sudaca. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Bien, y ahí nos anunciaba la musiquita de Caetano Veloso, que nosotros nos metemos en terreno de América Latina, como decíamos hace un mes, que se cumplió ya, el 28 de julio se cumplió un mes del golpe de Estado a Mel Zelaya, al presidente de Honduras, y nosotros entrevistamos a varias gente. Entre ellos entrevistamos a Osvaldo Chato Peredo, el viejo dirigente del Movimiento al Socialismo de Bolivia, concejal en Santa Cruz de la Sierra, terreno difícil y de derecha si los hay en América del Sur. Una columna que está dividida en dos partes y que le preguntamos fundamentalmente él cómo está viendo esta situación, no solo la de Honduras, sino también cómo ve esto para América Latina. Así que vamos a escuchar desde Bolivia, desde Santa Cruz de la Sierra, la palabra de Osvaldo Chato Peredo, concejal del Movimiento al Socialismo ahí en Santa Cruz de la Sierra. La situación en América Latina que se está rebelando contra un sistema cruel que sentó muchas barbaridades en nuestro hemisferio y particularmente en América Latina, pues ha tenido la respuesta que están obteniendo ahora. Pero en esa contraofensiva de una derecha neoliberal, indudablemente que han ensayado muchas cosas, como el golpe de Estado en Venezuela primero, el intento de golpe de Estado en Bolivia a través de los golpes cívicos prefecturales, todos los intentos, cuando no pudieron por las urnas, por la vía violenta, se han hecho. Y ahora sucede que en la búsqueda de una forma como tratar de impedir el avance de nuestros pueblos latinoamericanos, ensayan lo de Honduras. Y ensayan lo de Honduras con un eufemismo que dicen por el respeto de la Constitución. Una Constitución, como todas las constituciones, que evidentemente no están adecuadas, no encajan con nuestra realidad. Por eso es que cuando el presidente Zelaya quiere simplemente consultar, no a través de ningún evento que sea vinculante, sino simplemente una consulta al pueblo para ver si era posible cambiar cualquier evento, como el hecho de que podría ser reformada la Constitución, indudablemente que las fuerzas de la derecha tienen que ensayar un golpe para impedir siquiera la consulta al pueblo, si era posible cambiar el marco jurídico de una nueva situación política. Entonces, lo de Honduras es un ensayo. Indudablemente ellos no tienen la capacidad de actuar por sí mismos porque siempre fueron dependientes, en el neoliberalismo dependiente de las políticas que ellos desarrollaban acá. En toda situación fueron dependientes, por lo tanto son incapaces de actuar por la libre. Se les ha escapado de la mano, dicen algunos, de las políticas de Obama, pero yo pienso que en el norte se dibujan también dos vertientes, una la de los halcones y la otra que está en este momento representada por Obama. No todo es una taza de leche en el imperialismo. Hay fuerzas que pugnan por mostrar el imperialismo de una manera, como la de Bush, y otras fuerzas que pugnan por mostrar el imperialismo que quiere prolongar la agonía del imperialismo, como la de Obama. No es que dejen de ser imperialistas o dejen la esencia. No, yo creo que simplemente están buscando las formas cómo prolongar su hegemonía. Y esta es una de las formas, también intentadas a la par de la otra forma, de la violencia. Un golpe de Estado, mal llamado constitucional, que usa muchos eufemismos, y que puede ser un ensayo para otros países como nosotros acá en Bolivia, porque ya lo dijo uno de los representantes de la derecha, el prefecto de Santa Cruz de la Sierra. Esto que ha pasado en Honduras puede pasarle también a Evo Morales. O sea que esto no está aislado y no creo que haya sido engañado tampoco el presidente Obama, sino simplemente que puede oponerse a eso el presidente Obama, pero estaba en conocimiento de lo que tenía que hacer, porque él exprofesamente ha dejado al embajador que puso Bush y que evidentemente tuvo mucho que ver con acciones anticubanas, antivenezolanas, antibolivianas, y que están engarzados en una misma línea. El embajador de allá, y creo que esto es importante leer algunas las reflexiones del comandante Fidel Castro, donde desnuda todos estos personajes. Bien, ahí pasaba Osvaldo Chato Pero, el concejal de Santa Cruz de la Sierra, del Movimiento al Socialismo del MAS. Si la gente se quiere comunicar, y sobre todo nuestros amigos operadores de cada una de las radios que salimos en vivo, ¿a qué teléfono lo pueden hacer también? Lo pueden hacer al 15-36-65-25-17, 15-36-65-25-17, así que estamos ahí esperando que la gente de Radio Gráfica y FB Moreno nos mande un mensajito a ver si la señal está saliendo bien, y obviamente a la gente que nos está escuchando, a la gente amiga, nos dice si en nuestra página está saliendo bien o no. Estamos ahí probando una nueva tecnología, vamos a ver qué pasa. Tenemos la segunda parte de Osvaldo Peredo. Exactamente, la primera parte también tenía que ver con esto, como ahí como cerrado al final, ¿no? Esto de también cuál es el rol de los Estados Unidos, esta actitud de Obama ambivalente, sí, estoy en contra del golpe de Estado, el presidente constitucional es Mel Zelaya, pero el embajador sigue siendo el mismo, y las relaciones internas entre algunos dirigentes de Estados Unidos que están en el gobierno con los golpistas siguen estando estables. Entonces digo, esa situación que está compleja era lo que nos venía reflejando un poco Osvaldo Peredo de Santa Cruz de la Sierra. Vamos a escuchar la segunda parte de la columna directamente desde Bolivia, de Osvaldo Chato Peredo, concejal del Movimiento al Socialismo. Así que no nos hagamos ilusiones de que esto está al margen del gobierno de Obama. No nos hagamos ilusiones de que esto simplemente es un caso aislado. Por eso es que hemos reaccionado los pueblos, los movimientos sociales en todos nuestros países, hemos reaccionado a través incluso de las instituciones que antes eran incapaces de pronunciarse, como la OEA, como la ONU, como, en fin, todos los países del mundo han rechazado este intento de obstruir un proceso democrático. Y todavía los internos, asusados, asesorados por Lloren, que es el embajador norteamericano allá y que ya tiene todo un prontuario de conspiración contra gobiernos democráticos establecidos. Entonces, indudablemente que esto nos va a dar un resultado, una pulseta de la pugna de las fuerzas por el cambio contra las fuerzas retrógradas. No tengo la menor duda de que esto además está engarzado con una política agresiva imperialista de sentar bases militares en el territorio colombiano, con las políticas agresivas del presidente de Colombia hacia Venezuela a raíz del encuentro de algunas armas que pudieron haber sido vendidas en épocas antes de que llegue a la presidencia Hugo Chávez. En todo caso, todo esto está en un solo guión. ¿Cómo impedir el proceso que están desarrollando nuestros pueblos por el cambio? Y en esa gestión, indudablemente que vamos a tener tropiezos. Hoy es un golpe de Estado mal llamado, respetando una constitución que ya ha dejado de servir como paraguas jurídico para el pueblo hondureño. Mañana será otra cosa, porque no faltan las armas, no faltan en el arsenal de ellos todos lo que les indica cómo sobrevivir o cómo subsistir a un proceso de cambio profundo que no será detenido, pero que nos costará todavía. Le llamamos un proceso democrático y cultural, pero no es pacífico. Desgraciadamente no es pacífico, porque nos tropezamos con estas actividades que oponen violencia a nuestros pueblos. Entonces el pueblo en algún momento también tendrá que recurrir para aplastar la violencia, desgraciadamente a la violencia. Pero este proceso no se detiene. Gloriosa, celeste, nació el barrio del picado callejero, de los baldíos, del campito del potrero, de los recreos, en la escuela con pelota de papel. Gloriosa, Estamos escuchando a Washington Canario Luna, que lamentablemente nos dejó, nos abandonó ahí a los 70 años. Falleció Canario Luna, bueno, un símbolo del carnaval uruguayo, ahí la voz tercia del carnaval, que bueno, le rendimos desde Sudaca nuestro humilde y la verdad que respetable y sincero homenaje para una de las voces del Uruguay, ¿no? Vamos Uruguay, se hace de todos sin distinciones. Las emociones unidas se agigantan y el Uruguay ya no cabe en la garganta. Gloriosa, gloriosa, celeste, celeste, es la ilusión de un pueblo cada vez que juega. Es rebeldía y pasión cuando se entrega a algo más que el simple hecho de ganar o de perder. Gloriosa, gloriosa, celeste, celeste, la historia brinda con la copa de la vida por la victoria del pasado que están vivas, las que motivan al presente y al celeste corazón. Con la celeste luciendo en el pecho, siempre se juega a ser campeón. Cuando juega la gloriosa celeste, la camiseta la transpira el corazón. Un solo grito, ¡vamos Uruguay! Se hace de todos sin distinciones. Las emociones unidas se agigantan y el Uruguay ya no cabe en la garganta. Con la celeste luciendo en el pecho, siempre se juega a ser campeón. Cuando juega la gloriosa celeste, la camiseta la transpira el corazón. Un solo grito, ¡vamos Uruguay! Se hace de todos sin distinciones. Las emociones unidas se agigantan y el Uruguay ya no cabe en la garganta. Con la celeste luciendo en el pecho, siempre se juega a ser campeón. Cuando juega la gloriosa celeste, la camiseta la transpira el corazón. Un solo grito, un solo Uruguay, grito, se hace de todos. Uruguay, Uruguay, ¿qué? A ver ahora. Empuja, empuja, empuja. No entra. Alcánzame la manga, a ver si con el brazo por acá. A ver. Mira para acá, mira para acá. No hay caso, che. ¿Cómo es la cosa? ¿Vos tenés que entrar en el saco o el saco tiene que ser de tu tamaño? Los hombres no deben adaptarse a la ley, sino la ley a los hombres. Y mujeres. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bien, y continuamos aquí en este Sudaca itinerante del día de hoy. Pasó el homenaje sentido y querido de este Sudaca al Canario Luna, una de las voces inconfundibles del Uruguay, cantando ahí Gloriosa Celeste junto a los Diablos Verdes. Bien, nosotros nos queda poquito tiempo ahí para terminar el primer bloque de este Sudaca itinerante que se acercó hasta General Rodríguez. En un ratito nomás les vamos a contar dónde estamos. Quizás escuchen las voces ahí de algunos niños que están jugando detrás nuestro. Ya les vamos a contar dónde está este Sudaca itinerante del día de hoy. Pero para ir cerrando un poquito todo el tema que tenía que ver con Honduras y con el aniversario del golpe, nosotros la semana pasada dimos ahí algunos lugares donde en internet se puede leer y se puede escuchar cosas realmente interesantes. Otro de los sitios que estuvimos viendo, porque ustedes saben que en estos días la comunicación alternativa es cuando empieza a adquirir preponderancia, importancia, las radios comunitarias, la gente que está por internet. Uno de los sitios es resistenciamorazan.blogspot.com. resistenciamorazan.blogspot.com. Ahí estuvimos escuchando durante toda la semana muchos de los audios que ahora vamos a compartir con ustedes y que tiene que ver con lo que está pasando el hermano pueblo de Honduras, los testimonios de la gente que está dando vueltas por allá. Así que si la computadora nos permite, señor Pafundi, ¿le parece? Vamos a escuchar algo que seguramente en ningún medio de comunicación de nuestro país o en muy poquitos medios van a poder compartir. Hemos estado en esta lucha de resistencia ya por un mes, dos días más ya. Estamos en esta lucha de resistencia a través de un golpe de Estado que se le dio al ciudadano presidente Mel Zelaya el domingo 28 de junio, y nuestro objetivo es que vuelva el derecho constitucional para el Estado de Honduras. No, mi objetivo es de que de repente andamos en lucha del golpe de Estado. Nosotros hemos trasladado de Colón un grupo, solo es que yo, de repente me quedé con los compañeros de Copín, que ahí permanecimos siempre, porque me metió preso la policía, y entonces por eso me quedé acá otra vuelta con los compañeros de Copín, pero mi grupo está allá en la frontera de Nicaragua. Nosotros tenemos que movilizar y no calmarnos, sino porque si nos calmamos, entonces perdemos nuestra batalla y nuestra lucha que nosotros tenemos como pueblos indígenas, los derechos que nos conviene. Testimonio de la gente que, cruzando las montañas, trataba de evitar el cerco militar para acercarse a la frontera junto al presidente Mel Zelaya en la frontera de Honduras y Nicaragua. Aquí estamos, empezando agosto, estamos en Ruca, Huenay, estamos en General Rodríguez, ya le anticipamos a la gente que estamos en la estación La Fraternidad, hay unas cuadras de la estación de La Fraternidad. Dentro de poco se suma mucha, pero mucha gente a charlar con nosotros. Estamos rodeados de niños, de adultos, aquí en General Rodríguez, pero esto después de los compromisos institucionales de las radios amigas. Ya vuelve con ustedes Sudaca Itinerante. Somos Sudaca. No se me quede, José, por favor. Alguna vuelta le vamos a encontrar. Y déjese de pensar que la música es una nota. Somos Sudaca. Bien, ahí continuamos en este Sudaca itinerante. Les decíamos hace un ratito que nos acercamos hasta el partido General Rodríguez, ahí cerquita de la estación La Fraternidad. Estamos en Ruca, Huanay. Señor Santiago Galeano, la gente ya se empezó a arrimar a la mesa. Estamos ahí lleno de gente amiga que la verdad que nos han esperado de la mejor manera. Acá al solcito de una de las casas de Ruca, atrás de una de las casas, estamos al solcito compartiendo con mucha gente amiga este programa. Exactamente. La verdad que es difícil explicar, pero estamos como en una situación entre campo y ciudad. General Rodríguez, llegás, nos vinieron a recibir un montón de amigos, muchos niños que viven aquí. Igual me parece que lo mejor para contar son los protagonistas. Así que tenemos como 8 personas sentados en la mesa. Yo los voy a nombrar rápidamente y después a cada uno, mientras vaya hablando, lo vamos presentando mejor. Está Soledad Morán, Daniel Olivera, que le dicen Pepe, Matías Garate, Estela Gallego, Omar Giuliani, Darío Villalba y Alberto Coria, toda gente de esta organización que, como vos bien dijiste, se llama Ruca UNEI. Omar, ¿qué quiere decir Ruca UNEI? Bueno, primero buenos días. Para los que nos están escuchando, y agradecerle a ustedes esta historia de poder empezar a comunicar un poco lo que hace uno y salir de a veces de las burbujas, ¿no?, que nos terminamos encontrando en las organizaciones. Y bueno, Ruka Wanaí tiene que ver con esto, significa casa de amigos, en idioma mapuche. Y precisamente, como decías, que recibimos y demás, tiene que ver con esto. Tiene que ver con empezar a recibirnos en una casa donde no solo alberga historias de pobreza y de abandono, sino que alberga utopías y necesidades de empezar a construir otra historia. Y en esta historia tiene que ver empezar a juntarnos, ¿no? Empezar a juntarnos y a conocernos y a discutir y a charlar. Contale un poquito a los oyentes para que se imaginen dónde estamos. Digo, contales el lugar, qué es lo que hay, qué es lo que... Bueno, primero vamos a situarnos. Estamos en la Fraternidad, partido de General Rodríguez, límite con el partido de Luján, zona semirural, donde estamos en la cuenca ganadera, patria lechera, donde nuestros pibes, tenemos un alto grado de chicos desnutridos, mal formados, cosa paradoja, ¿no? Viviendo en la patria lechera, nuestros pibes no conocen la leche. Acá donde estamos hoy, en Ruka, en la parte, podemos decir, más histórica, estamos en nuestra casa que es el hogar, la escuela primaria, donde, bueno, decía esto, albergamos utopías más que historias de desolación, porque a veces es muy común, cuando hablamos de hogar y demás, compararlo o es sinónimo de sufrimiento, sinónimo de quilombo, sinónimo, ¿no?, de desesperanza. Y es todo lo contrario, ¿eh? Es sinónimo de construcción, de alegría. Usted va a ver que hay pibes que no están dando bola y hay pibes que están jugando al metegol como si nada, ¿no? Estamos rodeados, le decimos a los oyentes que estamos rodeados de niños, o unos ahí jugando con un caballo que me parece, no sé si dueña directa o solamente vino cabalgando, pero vimos llegar hace un ratito cabalgando a Estela Gallego. Ella se presentó como parte, una de las más viejas, me dice fuera de micrófono, de esta organización. Contales un poco la historia a los oyentes, cómo empezó, cómo decidieron llegar hasta acá, cómo se imaginaron esto. Bueno, buenos días, y bueno, no vamos a decir gracias porque ya lo dijo Omar, ¿no?, por estar acá. En realidad esto transcurre en el año 93, cuando decidimos con mi compañero Omar salir de la ciudad y buscar un lugar de campo, porque la ciudad ya nos agobiaba. Y bueno, llegamos a la Fraternidad, ¿no?, y estuvimos casi un año sin hacer nada en lo social. Nosotros los dos venimos de una militancia social de muchos años, y en realidad cuando dijimos el año que de no hacer nada, nos mentimos a nosotros mismos. ¿Y qué hicimos? Buscamos la sociedad de fomento del barrio, que como en toda sociedad debería ser el lugar donde el pueblo se debe reunir, ¿no? Bueno, la sociedad estaba abandonada y ahí empezamos el apoyo escolar. Y ahí se empieza a hacer a tramar la historia esta de que hoy terminamos con un Ruka enorme, ¿no? De ahí se empieza a soñar la utopía de que un país es posible, enseñando a los pibes del barrio a leer y a escribir, escuchando a las madres con sus líos, asistiendo sin querer, en realidad meternos en los quilombos del barrio, sin ser del barrio, ¿no? O sea, llegábamos, era como yo vengo a caballo y bajar del caballo a un lugar desconocido, con otra idiosincrasia donde nosotros veníamos como de la ciudad, con otras problemáticas, con una ciudad, como dijo Omar hace un rato, un pueblo bastante conservador como es General Rodríguez, y donde está esta fábrica enorme que fabrica litros y litros y litros de leche, y nuestras barriadas no la ven, no solamente la Fraternidad, sino Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires, Argentina, para ser más sencilla, no lo ve, el pueblo no ve la leche. Así es. Che, Estela, te hago una pregunta, digo, y también a todos los compañeros que están acá a la mesa. ¿Cómo es el día a día de Ruca Guanay? O sea, no, nos contaron un poquito de la historia, ¿no? Digo, cuéntenos cómo es el día a día del trabajo acá. El día a día empieza a las 6 de la mañana, donde empiezan los preparativos para los que van a la secundaria, para los compañeros que se van a trabajar a la cooperativa en el campo, donde empiezan las compañeras que nos vamos al materno, ¿no? Donde se empieza a alistar a los que se quedan en la escuela primaria. Y después es esto, ¿no? Salir a encontrarnos cada día con mayor problemática, con mayor desamor, con mayor individualismo, con mayor incertidumbres en nuestro pueblo, ¿no? Porque es eso, ¿no? O sea, Ruca va encontrando cada vez que sale a la calle de diferentes frentes que tenemos, que los compañeros de nuestras barriadas están, ¿cómo puedo decir?, desarmados desde lo económico hasta de lo emocional, ¿no? Y bueno, Ruca es esto, ¿no? Es construir juntos un país diferente. Y nosotros lo expresamos en esto, que somos un granito de arena muy pequeño y que es el país que soñamos. O sea, Ruca es el ejemplo a lo que uno aspira como futuro, ¿no? Eso es un poco. Y ahí contaban que tenían una primaria, que después tenían ahí la cooperativa de trabajo. Hay gente acá que calculo que algunos están trabajando más en la primaria, son educadores, otros estarán trabajando ahí en el campo, podríamos decir de alguna forma. ¿Alguno quiere contar? Ahí está agarrando el micrófono Matías. Matías, sí. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, soy educador de la escuela primaria y principalmente la posibilidad que me da Ruca es la de poder trabajar en una pedagogía diferente, una pedagogía popular, ¿sí? Donde la escuela tradicional no te la brinda, solamente expulsa a los chicos. Y bueno, acá está la posibilidad de construir día a día el aprendizaje de liberación de esta opresión que nos da la sociedad, ¿no? Generalmente los pibes que vienen a la escuela nuestra son oprimidos por la escuela tradicional, expulsados por este sistema macabro. Y bueno, acá en Ruca la posibilidad que me da a mí, que estudié para dedicarme a la educación, es la de trabajar en un ámbito diferente, donde las utopías son realizables. Che, ¿y hace cuánto que sos educador? 3 años, este es el tercer año que estoy en la escuela primaria. ¿Aquí en Ruca? Sí, estoy en el primero y segundo año, alfabetizando a los chicos, que la escuela expulsa quizás de cuarto grado sin ser alfabetizados. Che, ¿y tuviste experiencia también en escuelas del Estado? Gracias a Dios, no. La que tuviste no, cuando fuiste vos. Que, claro, solamente la de prácticas. O sea, yo me inicié acá y bueno, por eso te digo que construir el conocimiento, aprender, quizás aprendo más yo de los chicos que los chicos de lo que uno con los compañeros le podemos brindar. Qué grande. ¿Y cuántos pibes están haciendo la primaria acá en Ruca? Y alrededor de 70 pibes en los 6 años, ¿no? Son áreas integradas, primero y segundo, tercero y cuarto, y quinto y sexto. Una escuela graduada como la escuela tradicional, pero con áreas integradas. Qué grande. ¿Y funciona ahí, por ahí, ahí atrás? Bueno, igual acá ir señalando a la gente, no se va a imaginar. A nuestra derecha están el SUNY, primero y segundo, y tercero y cuarto. Y a nuestra izquierda está quinto y sexto. Está bien, para que se imagine, estamos en un terreno enorme, donde hay como 2 edificaciones, en realidad hay un par más de edificaciones, pero hay 2 que son los que son concretamente para el hogar, la escuela. Y la escuela primaria. Exactamente. Sí. Bueno, Molina, ¿vos qué decís? Yo le quería preguntar también, digo, a los otros compañeros que están acá en la mesa, digo, que nos cuenten, ¿no? Digo, cuál es cada una de las actividades que hacen acá. Y quizás también, digo, una pregunta que puede parecer obvia, pero quizás para un oyente que se está enterando de que acá en General Rodríguez está esta casa de amigos, ¿por qué estar acá, no? O sea, ¿por qué acercarse acá y estar acá trabajando? Bueno, buenos días. Yo soy Sole. Yo empecé a estar acá en Ruca hace 3 años. Y bueno, y acá aprendí lo que es la cultura del trabajo, ¿no? Bueno, yo estoy trabajando en el materno con los niños a partir de 45 días a 5 años, en donde lo recibimos todas las mañanas con el desayuno calentito y le damos ese abrazo de madre que necesitan los pibes hoy en día, ¿no? Porque en realidad mucho el amor de madre creo que los pibes no lo tienen en la casa porque, como decimos nosotros, nuestra sociedad está desintegrada y bueno, y las madres hacen lo posible para rebuscar para que el niño llegue a su casa y llegue con el plato de comida calentita, ¿no? En donde pueda ser bien calentado por el calor de su madre. Y bueno, y en la experiencia que hay acá creo que en muchos lados no las pude ver y que esta es una de las posibilidades más grandes que en donde decimos que la salida individual ayuda a unos pocos y que la salida colectiva ayuda a todos. Muy bien, gran definición, ¿eh? Bueno, Molina, mientras estamos aquí con los amigos de Ruca Buenay, aquí en el partido de General Rodríguez, ¿te parece que vayamos presentando algún tema musical? Ahí está, nosotros para el día de hoy le dé a pasar un poco de música de Sumo. Ahora, en 2 minutitos nomás, continuamos conversando con mucha de la gente que está acá en la mesa de trabajo, Sudaca itinerante, que les recordamos a los oyentes, General Rodríguez, Ruca Buenay, casa de amigos, acá cerquita de la estación La Fraternidad. Estamos compartiendo Sudaca itinerante ahí al sol en el patio de atrás de la casa y vamos a seguir hablando con la gente y que nos va a ir contando todas las actividades que se están haciendo acá, que realmente son muchas, pero muchas, y realmente valen la pena, ¿sí?, contarlas, y vale la pena que la gente se vaya enterando qué es lo que está pasando acá en este rincón de la provincia de Buenos Aires. La música de Sumo, Divididos por la Felicidad, del disco precisamente, Divididos por la Felicidad. Seguimos acá en este Sudaca itinerante, muy pero muy buen disco, año 1985. En el día de hoy, como este Sudaca, todas las semanas que trata de homenajear a algún grupo, a algún artista. Hoy vamos a compartir un poquito de la música de Sumo. Y nosotros nos quedábamos ahí, bueno, tenemos 500.000 cosas para hablar con todos los amigos de Ruca Guaraní. No sé si nos va a alcanzar todo este programa de Sudaca, pero por ahí terminar la presentación de esta ronda que habíamos empezado a hacer, y que también los compañeros que están acá en la mesa nos cuenten cuál es la actividad que están haciendo acá en Ruca. Cerquita del micrófono, agarralo sin miedo y dale para adelante. Bueno, yo soy Alberto, educador del Hogar de Día. Bueno, y esto empieza más o menos por allá por el 2000, con una primer colonia que hace Ruca para los pibes del barrio, ¿no? Para un poco se vayan acercando, vayan conociendo el lugar. Y bueno, esto empezaba durante el mediodía hasta la tarde, venían infinidad de pibes, todos los pibes del barrio venían a la pileta a participar de las actividades. Y esto sigue, o sea, se veía como que con el verano no alcanzaba mucho, ¿no?, el laburo y profundizar bien las problemáticas que tenían. Entonces se decide hacer el Hogar de Día, que es un poco, o sea, vienen a comer y se van, bueno, meriendan. En ese transcurso, bueno, actividades de todo tipo. Y después, bueno, cada uno a su casa. Ahora, cuando ya tuvimos la escuela, ya parten, o sea, vienen a la mañana a la escuela primaria. Los chicos que se van a la secundaria hacen actividades allá también. Y se quedan, bueno, todo el transcurso de la tarde. Y bueno, a la tarde se van. Es un poco el laburo cotidiano de todos los días acá en el Hogar de Día. Ahí va. Y el amigo ahí que tenés ahí a tu derecha, que le está esquivando el micrófono. Le pasa por el costado, porque primero habló Soledad Morán, después habló, recién acaba de hablar Alberto, y ahora está ahí, agarró el micrófono, estaba medio que Pepe ahí, no quería, está hablando Daniel Olivera. Pepe, ¿cómo te va? Hola, buen día, soy Pepe, yo soy educador, primero fui alumno, como se dice, fui uno de los primeros pibe entrar al hogar. Bueno, yo me dedico más que nada ahora a la secundaria. Estoy en el campo, que eso. soy el cocinero. Vamos, importantísimo, escúchame. Bueno, con un grupo de compañeros estamos en la secundaria. Entramos a las 8:30 de la mañana. Se hace una actividad de trabajo, pues tenemos un trabajo productivo, que una chanchería, y tenemos el laburo es se hace actividad de 2 horas con los chicos de la secundaria, y después del almuerzo se hace la actividad estudiantil, lo que. Y bueno, y después vengo acá y ayudo al Hogar de Día. Y me quedo a la noche, así, constantemente. Ahí va. Estamos ahí medio que terminando la primera ronda acá en Ruca de esta conversación con todos los amigos. Yo le pediría acá a Estela un minutito. Ella fuera micrófono nos hizo ahí como un panorama general de lo que era Ruca, donde nació y todas las actividades que van haciendo en determinados lugares, porque nosotros estamos en uno de los lugares que pertenecen a Ruca Guaraní. Es así, esto es solamente uno de los 4 o 5 lugares de todo este emprendimiento comunitario y social que nació ya hace más de 15 años. Bueno, uno cuando nos dicen, son Ruca el Hogar, nosotros siempre hacemos la aclaración que somos una organización social que aparte tiene un hogar. La estrategia de Ruca y cómo tuvimos que, a medida que uno va creciendo y va tomando otras dimensiones y ocupando otros espacios en el barrio y otros proyectos que uno iba pensando en conjunto colectivo con los compañeros, se van concretizando, ¿no? Nosotros decimos que nos vamos dividiendo en diferentes frentes, ¿no? Un frente principal pero no deja de ser el más, no el importante, ¿no?, sino uno de los principales donde empezamos, que es la casita, que le pone el nombre la casita a los pibes del barrio. Bueno, ahí donde fue el primer apoyo escolar y después se hizo luchando la escuela de adultos porque veíamos la necesidad de que muchas mamás eran analfabetas. Entonces se iban a la escuela a la noche, se armaba lío. Entonces la escuela funciona de 1:30 a 4:30. Mientras sus hijos están en la escuela, ellas también están en la escuela. En la casita está el ropero comunitario, el jardín maternal y los talleres con las mujeres. Otro frente es el hogar de día, bueno, que ahora, debido a hace 4 años con el tema de la escuela, reformulamos, no es hogar de día, sino es una escuela de jornada completa, donde entran a las 8 y salen a las 5. El otro frente es la unidad productiva, que de ahí donde se plasma lo que todo el mundo está en discusión, y ahora con el tema de la baja de imputabilidad y qué hacemos con los pibes, y en vez de generar la cultura del trabajo, los encarcelamos, ¿no? Ahí nosotros pudimos plasmar lo que es la cultura del trabajo. Entonces está la unidad productiva, está la escuela agropecuaria, que empezamos este año, ¿sí? Y el otro frente que se planteaba era la comunicación, ¿no?, que es lo que ya pronto estaremos al aire como están ustedes, ¿no? Y bueno, y el hogar convivencial, que eso, bueno, que es una cosa cotidiana, que no lo notaba, no lo ponemos como frente, ¿no? Eso es más o menos lo que es RUCA, ¿no? La verdad que es impresionante el lugar donde estamos, es impresionante que casi 17 años desde que empezó este proyecto, ¿verdad?, desde el 92 hasta el 2009, si no me falla mal la calculadora, son 17 años, y ya ahí fuera de micrófono nos decía que se vienen otras cosas. Para la segunda parte seguramente hablaremos de cuál es la relación con el barrio, cómo están con el Estado, cuál es la relación con el Estado, cuál es la relación con la CTA, cuántos pibes vienen acá. Tenemos miles de preguntas para hacerles y para que le cuenten a los oyentes cuál es la experiencia. Pero nos tenemos que ir, Molina. Así es, estamos llegando a la primera hora del programa en este Sudaca itinerante del día de hoy. Compromisos institucionales de cada una de las radios. En un ratito nomás continuamos con este Sudaca, como decía acá Santiago Galeano, desde Roca Guanay, acá en el partido General Rodríguez, la estamos pasando espectacular. En la forma que Tony habló, no encontré hipocresía. Y la historia que escribe la CIA, yo me la paso por las pelotas. Acá en mi barrio el hambre se nota y pasan balas todos los días. Y la violencia se pone fría y te espera. Sentadita en el cordón. Somos Sudaca. Monero, una quintita y al fondo prolijito un gallinero. Y jugarle a la quiniela porque nunca faltan sueños que se cumplen con dinero. Mi gente sueña sueños sencillos. Dormir con la puerta abierta, con ventanas a la noche, pa' dormirse con los grillos. Que los gurises se casen, tengan hijos y aunque partan, construyan cerquita el nido. Y la gente del gobierno todavía no entendió que con muy poquito alcanza pa' vivir con esperanza. Si tampoco lo entendieran, hay los de la oposición, será porque están hablando y no escuchan mi canción. Y la gente del gobierno todavía no entendió que con muy poquito alcanza pa' vivir con esperanza. Si tampoco lo entendieron, hay los de la oposición, será porque están hablando y no escuchan mi canción. A los sueños de mi gente, a mí me gusta cantar, pero más me gustaría ver los hechos realidad. Y ahora tú blanco, un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores, vencidos. Somos Sudaca. Bien, ahí continuamos en este Sudaca itinerante del día de hoy, desde acá, desde Ruca Guané y en General Rodríguez. Impresionante, entre mate, galletita, el sol va y viene, una mañana de invierno, todo el mundo ahí medio rogando para que no se termine de nublar y no suframos del frío de la semana pasada ahí en Aedo, que casi más nos quedamos con nuestro operador técnico en el piso. Acá ya la queda, casi más no, lo dejamos ahí en el transformador. Casi que no me sube el micrófono porque no quiere que le diga que el tipo dice ahí, Leandro Pafunde, que es alérgico al frío. Después un día lo charlaremos más extensamente, pero hoy, como tenemos muchas cosas, ¿qué te parece si le metemos pata? Pero antes de eso, le decimos a los oyentes que estamos ahí en el www.radiosudaca.com.ar y que nos pueden mandar mensajitos de texto, como lo están haciendo algunos de los oyentes, al 15 36 65 25 17. Repito para que anote, señora, señor, 15 36 65 25 17. Estamos aquí en General Rodríguez y ahora me parece que se viene uno de nuestros columnistas. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas sé abrirme camino para ir donde quiero. Los malditos son aquellos personajes que en nuestra patria no están presentes en los libros de la historia oficial, pero sus ideas y sus palabras irrumpen, existen, ayudan a comprender nuestro país y nuestro continente. Y no me asujeta ni un freno mulero, porque cuando tengo que cantar... Bien, ahí Fernando Piana, periodista de Radio Nacional, es uno de nuestros habituales columnistas. Nosotros en la semana lo íbamos a llamar para que nos comente qué pasaba en Radio Nacional. Había un conflicto ahí bastante importante con muchos de los trabajadores de Radio Nacional. Conflicto complicado por la relación con el sindicato, con el director de la radio. Pero el jueves nos encontramos con la noticia de que María Seoane va a ser la próxima directora de Radio Nacional. Hubo un cambio en la dirección. Tristan Bauer, el que está a cargo de todos los medios públicos en la República Argentina, decidió cambiar la dirección de Radio Nacional. A partir de ahí, obviamente, la columna de Fernando Piana cambia un poco, pero nos parecía muy importante que, más allá de lo que él viene hablando siempre de el rol de los medios de comunicación en nuestro país, en este caso que nos cuente qué es lo que está pasando hoy en Radio Nacional, y por eso vamos a escuchar a Fernando Piana. Esta semana hubo novedades en la radio pública, en Radio Nacional, y hay que ponerle su grado de importancia porque es la radio del Estado argentino y por ende la radio de toda la sociedad argentina. Hubo novedades porque se terminó un conflicto que afectó a 18 trabajadores de la emisora, donde se suspendieron a 18 trabajadores en una decisión inédita para la historia de Radio Nacional, tanto como medio como empresa. Esto fue hace un mes que ha ocurrido, justamente porque 18 compañeros, en nombre de una asamblea, hicieron un paro, como los que se hacen regularmente en Radio Nacional, por ciertas reivindicaciones, entre ellas salariales y de reconocimiento de un nuevo gremio, un nuevo espacio que ya tiene reconocimiento ministerial, pero que está en trámite. Bueno, la dirección de la radio, junto con el sistema de medios, decidió sancionar con escribano, con policía y con una mentira de por medio, porque en la causa que decimos inédita, que se presentó ante la jueza María Servini de Cubría, se decía o se argumentaba que se había tomado la radio. Bueno, los propios conductores, Miriam Lewin, Luis Frontera, se encargaron de desmentir esto, pero todo sigue su curso legal, con un sumario para algunos de los compañeros y además para a otros compañeros que están bajo la ley de contrato de trabajo dejar de percibir su salario por 29 días, cosa que hace mucha mella en el bolsillo de los trabajadores. No son las únicas novedades que hay, porque a causa del mal manejo que hubo con respecto a los trabajadores de Radio Nacional, se le pidió la renuncia al director de la emisora, Eduardo García Caffi, el hermano de Pablo García Caffi, quien dirige el Colón, y también tuvo declaraciones polémicas respecto a los trabajadores del teatro hace algunos meses, no solo por este manejo de los trabajadores y del conflicto con los trabajadores, sino también con algunas cuentas no muy claras dentro de la emisora en términos comerciales y en términos de manejo personal respecto a los fondos de Radio Nacional. No solo la renuncia a Eduardo García Caffi, sino también a Enrique Vázquez, quien hace las veces de subdirector de la emisora. En su lugar asumieron Vicente Muleiro en segundo lugar y como directora de la emisora la periodista o la ex periodista de Clarín, María Seoane. El desafío para siempre, para las nuevas direcciones, es siempre el mismo. En una época difícil para el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la sanción de un nuevo estatuto o un estatuto definitivo para Radio Nacional atado a una ley de radiodifusión que pueda suplantar definitivamente, ya lo hemos hablado en otras emisiones, la ley de la dictadura, la ley de 1980. Este estatuto de Radio Nacional, así como en otros ámbitos del Estado, tendría que tener una recuperación de la carrera del Estado, del escalafón estatal, mediante concursos, mediante sometimiento de cada uno de los cargos de los periodistas y también de la parte administrativa que compone la emisora, para poder refrendar y para poder afirmarse en ese cargo teniendo las herramientas y los valores que se han logrado en los años de carrera de cada uno de los profesionales de la radio. Pero bueno, el contexto no es fácil, justamente porque después de la última derrota electoral del oficialismo, se hace difícil ingresar a las cámaras una ley de radiodifusión que está criticada por, obviamente, los pools de medios y las empresas privadas, y que tiene la venia de las organizaciones sociales, incluso los trabajadores de Radio Nacional. Otro de los desafíos para Radio Nacional, que esto podría hacerse sin una ley de radiodifusión nueva, pero que sí con una voluntad política, es federalizar de verdad la radio. En estos meses, después de la renuncia de Mona Moncalvillo a la dirección, hubo una escisión total entre Radio Nacional Buenos Aires y el resto de las emisoras del país, 40 emisoras del país, lo que crea un quiebre en el mensaje y además una renovación de la programación de la M de Buenos Aires, que poco tiene que ver en realidad con la historia y con la identidad de Radio Nacional y una radio pública. Y además, algunos componentes internos, como algunas persecuciones ideológicas a algunos periodistas y algunas manifestaciones que harían a un ámbito plural, y además la transparencia absolutamente de todos los movimientos comerciales de la emisora, lo que decíamos, atado a la ex dirección de Eduardo García Caffi. De todos modos, hay algo medianamente auspicioso porque la nueva directora, María Seoane, dio algunas luces de lo que va a ser su gestión, esperemos que se pueda cumplir, ¿no?, como radio pública, como radio de todo el Estado, que es pluralizar el mensaje y justamente volver a federalizar la radio como lo era en la época de Mona Moncalvillo. Es un desafío y creo que tenemos que estar todos sobre este desafío porque, insisto, es la radio del Estado y la radio de todos nosotros. Hacia una nueva ley de radiodifusión. 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación. El público tiene derecho a acceder a informaciones plurales y a la diversidad cultural. La ley tiene que garantizar la independencia de los medios de comunicación e impedir cualquier forma de presión en función de sus opiniones. El derecho a la comunicación es un derecho humano fundamental. Coalición por una radiodifusión democrática. Para conocer y adherir a los 21 puntos, www.coalición.org.ar. Bien, ahí pasaba Fernando Piana, aquí en este Sudaca itinerante del día de hoy, hablando de lo que significa Radio Nacional, el conflicto, y bueno, digo, hay que ver cómo sigue adelante ahora toda esta movida, ¿no? Digo, a ver qué es lo que pasa luego de haber designado a María Seoane ahí al frente de Radio Nacional. Interesante, se habló muy poco esto de este conflicto, así que nos parecía realmente valía la pena, porque aparte tiene que ver con lo que son los medios públicos en nuestro país. Exactamente, y eso es generalmente cuando hay un conflicto, uno correa tanto con las telefónicas como con los canales de televisión, como con los diarios, es difícil que salga al aire porque son precisamente los medios. Yo recuerdo que hace poco la gente de Página 12 estaba en conflicto y muy poca gente se enteró de que los trabajadores estaban pidiendo cosas básicas, ¿no? Digo, las comodidades o las garantías mínimas para poder hacer bien el trabajo y un salario digno, que en la Argentina a veces es medio impensable, pero que uno supone que medios masivos, tanto diarios como canales de televisión o radio, deberían garantizar eso a los trabajadores. Bueno, de hecho muchos, actualmente muchos medios de prensa, diarios, operadores de radios, están teniendo conflictos con sus respectivos con sus respectivas patronales, y bueno, esto no sale en los grandes medios, obviamente no es reflejado por nadie, es una lucha, digamos, que se lleva muy muy solamente desde el propio trabajador y gremio que encarna, digamos, esta representación desde las bases de los trabajadores. Así es, hace poquito, nomás hace dos semanas, estaban de paro mucha de la gente de los productores y operadores de radio. En algunas radios no se podían sacar teléfonos al aire, ¿no? Los mensajes de los oyentes porque estaban de paro. Lo más gracioso es que algunos periodistas que se consideran más importantes porque tienen un micrófono o porque supuestamente tienen un título de periodista que se consideran más importante que el trabajador que está reclamando por sus derechos, lo que decían es, bueno, mándenos un mensaje, un correo electrónico porque hay un conflicto y no podemos sacar al aire los mensajes de los oyentes. Eso lo escuché en varias radios y viste, a uno le da bronca porque aparte el periodista que está hablando no es Magdalena Ruiz Guiñazú, que cuando cobra, cobra en miles de dólares, ¿no? Es un periodista que está cumpliendo una función y que, sin embargo, termina sintiéndose, vaya a saber por qué razón, más importante que sus propios compañeros que están ahí todos los días cumpliendo otra función. Y bueno, ya que estás hablando de mensajes, le agradecemos a todos los que están mandando mensajitos de texto, ahí a Leo que dice que está escuchando el programa, una amiga de la casa, y también a otra gente amiga que también nos ha mandado mensajitos diciendo que está saliendo 10 puntos la conexión a internet. Estamos en www.radiosudaca.com.ar y el mensaje lo pueden mandar al 15 36 65 25 17. Me quedaba con lo que decía Molina y mi abuelo decía carneros. Vos decís que son carneros los periodistas, ¿no? Bueno, che, parece que habíamos agarrado sumo. Contá un poquito esto, esta nueva propuesta de Sudaca, una sola banda, muchas voces. Exactamente. La idea un poco de compartir una música con los oyentes en cada uno de nuestros programas tenía que ver con elegir alguna artista o algún grupo durante un programa y pasar varios temas que tengan que ver con ese artista o con ese grupo musical. En este caso, en el día de hoy elegimos compartir la música de Sumo, pero ya escuchamos Dividido por la Felicidad. Lo que vamos a escuchar es un popurrí, un clásico en su momento del grupo Divididos, uno de los grupos que se fue armando luego de la muerte de Luca Prodan, Arnedo, Moyo, Gil Solá, así había nacido Divididos, pero fundamentalmente Arnedo y Moyo, dos fundadores del grupo liderado por Luca Prodan, haciendo un popurrí en vivo, una música que nos trajo el señor acá, Andrés Correa. Vamos a compartir con los oyentes y luego volvemos a conversar con todos los amigos acá de Ruca Guaney, que les recordamos a los oyentes, la verdad que la estamos pasando de primera acá, en uno de los patios acá del terrible terreno que tienen los amigos de Ruca Guaney en General Rodríguez. Una mujer La música de Divididos haciendo el popurrí de Sumo en vivo en el disco ahí que nos trajo el señor Andrés Correa, y nosotros estamos volviendo aquí a la mesa de trabajo en este Sudaca itinerante con los amigos de Ruca One A. Exactamente, estamos en General Rodríguez, acá en un lugar espectacular. Ya tenemos a todos de vuelta sentados en la mesa. Algunos se tuvieron que ir porque, como es un sábado, mucho trabajo, hay que ir a visitar a las familias. Está la gente trabajando ahí en la cooperativa de trabajo allí en el campo, en esta cooperativa agropecuaria. Y yo quería preguntarles, en principio, ¿cuánta gente participa? Digo, se lo pregunto a Omar o al que quiera agarrar el micrófono. ¿Cuánta gente participa de hoy de Ruca? Es medio complejo, viste, decir cuántos, digo, lo que sí fijo, hay 45 compañeros educadores que están trabajando en las diferentes áreas, ¿no? En las escuelas, en el hogar de día, en lo que es el convivencial, pero después hay una cantidad de compañeros del barrio, digo, cuando por suerte con el tiempo no se convierte en institución. Digo, y sigue siendo una organización social, más allá del tamaño que vaya adquiriendo y de los diferentes frentes y de las diferentes actividades que vayamos realizando. El hecho es que hay un montón de gente que, de alguna manera u otra, participa directa o indirectamente de la organización. Digo, el hecho de que un padre te confíe en la crianza de su hijo, que te confíe en la educación de su hijo, de hecho quizás no participa activamente en venir. Ahora, digo, el solo hecho de saber que él está trabajando y que su hijo está cuidado, y que te brinda esta posibilidad de empezar a pensar otro modelo educativo de más, para nosotros forma parte también de esa participación, ¿no? Y que si bien no, pareciera ser, en algunos términos, que no sería activa, ¿no? Pero digo, no es menor que nos confiemos a nuestros hijos. Digo, y esto hay que verlo. No, es un hecho, digo, grosso. Los que tenemos hijos lo sabemos. Es grosísimo, ¿viste? Digo, obvio. ¿Viste? Digo, como que además... ¿Por qué digo esto? Porque digo, históricamente como que está establecido y culturalmente que tus hijos van a la escuela estatal, ¿no? O a la escuela determinada, a la institución, como donde vos brindás y reparás y fortalecés un proceso cultural, social, establecido. El hecho de romper esto, lo establecido, y brindar y posibilitar de que a tu hijo se eduque en otro espacio y que no es institucional, que tiene que ver con una organización social y que tiene que ver con una organización social que dice una cantidad de cosas y que tiene un montón de aciertos, como también tiene un montón de errores y de cagadas, digo, ¿no? Digo, no es que somos esto el paraíso ni que somos Gardel, digo. Eso, ese hecho de brindar y de poder confiarnos la crianza de nuestros hijos entre nosotros en una organización social, forma parte de estas utopías de empezar a creer entre nosotros, de que como pueblo tenemos la posibilidad y el poder de construir otra cultura. Perdón, me entusiasmo y golpeo la mesa. Sí, golpea, ahí había un golpe de mesa. Yo hay una muy cortita que me parecía que la dejabas picando y que te la queríamos preguntar, o le queríamos preguntar a los compañeros. Vos decís, somos una organización social, no somos una institución. ¿Cuál es la relación de Ruca con el Estado? ¿no? Como para pensarlo, y cómo tuvieron también que ir creciendo, porque una cosa era Ruca o el proyecto original en el 92, y otra cosa es 17 años después, con 45 educadores, una secundaria, una primaria, una cooperativa de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. La relación con el Estado es como cualquier otra organización social, de unidad y disputa, en lo que se puede unificar criterio y en lo que hay que disputar. Ejemplo. Hoy desde este Estado y desde muchas instituciones del Estado están planteando la baja imputabilidad de nuestros pibes. Por supuesto que nosotros salimos a cruzar fuertemente eso, más allá que quizás tengamos que recibir recursos por otro lado del Estado. Esto no inhabilita este tipo de relación, una relación que con el tiempo las organizaciones, de pasar a ser organizaciones adolescentes, ¿no? Esto de la tribuna, ¿no? De palo, meta palo y a la bolsa, darte cuenta que hay cuestiones que vos podés decir, bueno, en esto quizás acordamos, o te tenés que sentar en una mesa de negociación para construir poder, y hay otra cosa que no estamos de acuerdo y vamos a salir a pegar. Y de hecho, hoy, el miércoles, estuvimos en la calle, en la puerta del anexo de senadores, puteando y haciendo un acto donde nos planteamos de que la forma de resolver los conflictos de nuestros pibes no es la represión. Entonces, básicamente es esto, ¿no? Y además el Estado también, hay que empezar a diferenciar qué es Estado y qué es gobierno, ¿no? Y en esto cuando uno empieza, ¿por qué nosotros insistimos que no somos una institución y somos una organización social? Porque tenemos vocación de poder. Y esto significa vocación de poder, significa poder de modificar las cosas. Y en ese modificar y en ese transcurrir en el tiempo, vos te tenés que encontrar y te encontrás con un montón de situaciones donde disputás poder concretamente a un Estado o a un gobierno, sea nacional, provincial o municipal. Ahí va. Che, a mí me quedó una cosa colgada ahí cuando estuviste hablando ahí hace un rato, cuando hablabas del barrio, porque por ahí los oyentes, nosotros le decimos General Rodríguez, la Fraternidad, se imagina un pueblito, un barrio alrededor de una estación, y en este momento estamos en un lugar, si no es rural, semi-rural, segurísimo, esas grandes cuadras, calles de tierra. Cuando hablas del barrio acá, contanos un poco, ¿qué estás, estás hablando de este barrio, la gente que vive, cómo es esta zona de General Rodríguez? Sí, es una zona semi-rural, ¿no? Donde tenemos las dos fuentes de trabajo masivas, son una la Serenísima, es decir, esta patria lechera corrupta que deja a nuestros pibes sin leche, y lo otro es todo lo que tiene que ver con el campo en cuanto a quintas de verdura, galpones avícolas y demás. Entonces gran parte de la economía de esta zona, aunque los pibes se nos mueran de hambre, tiene que ver con la producción de alimentos. Paradoja en este gran Buenos Aires, donde nuestros vecinos viven de producir alimentos para otros, que se consumen en otro lado y que pueden comprar otros, y que ellos que la producen no lo pueden consumir, ¿no? Y esto, insisto en esto porque no es un dato menor. Yo de lo que me acuerdo es de la gente del sur, las barriadas pobres del sur, que viven casi sobre las producciones de gas, ¿no? Casi el piso, o cerquita de donde están ellos, hay infinidad de gas y ellos están a leña. Bueno, esto es casi lo mismo en otros términos, ¿no? Es decir, en lugares, y en esto, no es Rodríguez, esto pasa en nuestro país, ¿no? Como vos decís, el gas y nuestros recursos naturales y demás. Ahora, es una es un pueblo donde básicamente su principal economía es la producción de alimentos. Sea en términos de carne o en términos de verduras, ¿no? Una economía que está devastada y que está concentrada. Ya casi no quedan pequeños productores en nuestra zona. Un poco esta lógica nuestra de no solamente de pensar en el tema de la escuela agrotécnica en función de poder educar a nuestros propios cuadros, en función de qué es lo que debemos producir y cómo lo debemos producir en el campo, sino también empezar a sostener aquello que todavía sobreviven en nuestra zona en términos de pequeños productores. Es impensable, podemos hablar de retenciones, no retenciones, y podemos tener un programa de discusiones. Ahora, si en esto también nosotros como organizaciones sociales no entramos a disputar de en serio y desde lo básico, que es educar a nuestros pibes, educarnos con nuestros compañeros y además empezar a sostener las producciones de pequeños productores, porque si no es una gran mentira. Empezamos con una gran mentira. Bueno, ahí, un montón de cosas ahí está planteando Omar. Los amigos acá de Ruca Buenay están alrededor de la mesa. Quedan cosas para discutir. Esto que vos decías de disputar poder, qué significa, ¿sí? Y también el tema del hambre. El hambre es un crimen, es una de las mayores consignas, sobre todo el movimiento de los chicos del pueblo. Yo creo que Ruca está como dentro de esa organización, está relacionada con la CTA. Ahora vamos a charlar un poquito más de eso. Compromisos institucionales, ¿le parece, Molina, de las radios? Y volvemos acá, General Rodríguez. Ruca Buenay, la verdad, espectacular. Digo, no hay palabra para describir, los pibes jugando acá alrededor nuestro. Impresionante lo que están construyendo estos compañeros. Así es, compromisos institucionales. Y en un ratito empezamos con la última media hora del sudaca itinerante del día de hoy. El mundo está amueblado con maderas del Brasil, y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó. Gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Somos Sudaca. Con la colaboración de la Biblioteca Nacional, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República de Argentina, CETERA, y la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, hacemos Sudaca Itinerante. No se me quede, José, por favor. Alguna vuelta le vamos a encontrar. Y déjese de pensar. La música es una nota. Somos Sudaca. Bien, ahí continuamos en este Sudaca itinerante del día de hoy. Estamos acá empezando la última media hora acá desde Ruca Buenay, en General Rodríguez. Y como bien decía nuestro amigo Pafundi, digan que estamos, que tenemos nuestra página web, ahí radiosudaca.com.ar, y digan que estamos en Facebook. Así que ahí por Facebook apareció, según Pafundi nos cuenta, Sebastián de Toma. Dice, costó encontrarlos, pero los estoy escuchando. Así que le mandamos un abrazo muy grande ahí a Sebastián de Toma, que está ahí también conectado. Señor Galeano. Exactamente, impresionante la tecnología. La verdad que uno se asombra lo que puede hacer la tecnología. Estamos aquí transmitiendo desde el patio de uno de los lugares que tiene Ruca Buenay, el General Rodríguez, en la patria lechera, diría Omar varias veces, donde los pibes no tienen leche. Y le queremos preguntar ahí a alguno de los compañeros qué opinan de esto sino cuál es la relación un poco con la CTA que tiene ahí Ruca. Ahí pasan el micrófono, va para acá, va para allá, sí, vos, yo no. Muy bien, vuelve Omar, viste, la pelota vuelve, la pelota busca el jugador. Bueno, estamos al horno si yo soy el jugador. Bueno, nada, eso, te preguntaba un poco la relación con la Central de Trabajadores Argentinos. No, y digo, nosotros somos parte de la clase trabajadora como primera medida, más allá de las siglas. Y si Ruca es una organización de trabajadores, digo, porque nuestros pibes, nuestros hijos que vienen acá, digo, no son ni más ni menos que los hijos de los laburantes que han sido desocupados, que han sido puestos a trabajar en negro, en condiciones corruptas y demás. Digo, entonces, digo, como primero nos asumimos como una organización de clase trabajadora, de clase. Y como organización de clase tenemos que estar con los trabajadores. Y bueno, está muy claro, ¿no? No hay mucho para elegir, digo, y además somos parte de la construcción. No hay que decir, bueno, elegimos lo menos malo. No, para nada. Digo, estamos en la central porque nos parece que es un espacio también de disputa, un espacio de construcción, un espacio donde uno ve que digo hay cuestiones de la central, de la CTA, que históricamente son nos diferencia a lo que son tradicionalmente las organizaciones sindicales, ¿no? Que esto va más allá de una organización sindical. Y por lo tanto creo que cuando asumimos nosotros, cuando abrimos la casita, cuando contaba Estela hoy temprano, cuando dice, los pibes le pusieron el nombre de la casita, le ponen el nombre de la casita de la CTA, digo, con una fuerte impronta y con una fuerte concepción clasista para nosotros, ¿no?, en ese momento, y en ese momento tenía que ver con la central, porque además era una central que salía y comenzaba a disputar poder y a discutir a partir de asumirse como herederos de la CGT de los argentinos, ¿no? Y esto para nosotros no es un dato menor, digo, no es un dato pequeño asumirnos como herederos de aquellos compañeros trabajadores que conducían parte de nuestro destino como trabajadores y que además digo, generaron una impronta en la lógica de construcción política sindical de nuestro país. Está Omar, te preguntaba porque Estela había mencionado anteriormente esto de la casita, el lugar donde estaba, como que era estratégico porque era una vidriera. ¿Cuál es la metodología que usan para relacionarse con el pueblo de acá de General Rodríguez? Primero asumirnos como pueblo, digo, ¿no? Que no hay una asumirnos como vecino. Parece una cosa, una redundancia, pero no lo es. A veces, muchas veces, las organizaciones comienzan a tomar distancia, ¿no? Decir, bueno, nosotros, porque el pueblo, digo, como no asumiéndose parte de ese pueblo y parte de ese, nosotros vivimos acá, somos parte de este barrio, padecemos lo que padece este barrio, sufrimos lo que sufre este barrio. Entonces, la primera estrategia es asumirse como parte de esta clase, como parte de este barrio. Esto te permite que haya una gran parte de nuestro barrio de que nos vea como iguales, como pares, y que además, por suerte, por una definición propia nuestra, a la casita nunca vinieron, ni a Ruca nunca vinieron con bolsón de comida, y no decimos que esté mal. Atrás, en la puerta del baño, cuando vos te sentás en el inodoro de la casita, hay un cartelito que dice, Ruca te da un puesto de lucha, digo, ¿no? Y es esto, digo, nuestra estrategia que es más larga, que nos lleva más tiempo, que en épocas de crisis quizás hubiese sido más fácil salir con viandas de comida y demás, bueno, nunca fue nuestra metodología. Nuestra metodología siempre fue decir, bueno, somos parte de esto, a ver cómo nos juntamos para organizar esto y cómo nos juntamos para poder resolver o por lo menos peticionar a quien tiene que resolver este tema. Claro que es largo, ¿no? Porque a veces las necesidades que tenemos como pueblo pareciera ser que no puede esperar tiempo, y es verdad, digo, ¿no? Cuando se te muere un pibe, cuando un hijo te llega en estado de gravedad al hospital porque no tuvo las condiciones mínimas de la salita del barrio para poder sostener la salud primaria, y te llega por un simple resfrío, termina internado por una neumonía crónica, bueno, por supuesto que esa familia no puede esperar. Por supuesto que vos no podés esperar como sociedad, y que pareciera ser que a veces se contrapone esta cosa del tiempo y de la organización con las necesidades que tenemos como pueblo. También sabemos que esta cosa de salir a asumir y querer dar respuesta cuando no la tenés, y que además no sos vos quien tenés que dar la respuesta, también es contraproducente con la lógica y con la salud de nuestros hijos, por ejemplo. Bueno, mucho ahí, ¿no? Está ahí tirando mar para pensar. Me parece que está muy buena algunas cosas, algunas reflexiones que estamos ahí charlando en esta mesa de trabajo de Sudaca. Tenemos a otro de los educadores aquí, 21 años, Darío Villalba, está con nosotros. ¿Cómo te va, Darío? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien, bien. Buenos días, buenos mediodías, buenas tardes. Según en la radio que nos estén escuchando acá, al solcito. Darío, contale a los oyentes qué haces vos en Ruca. Bueno, en Ruca soy educador, compañero también de todo, de los chicos, digamos, ¿no? Yo los tomo como hermanos de corazón, les digo yo, no a todos los chicos. Y por ahí lo que uno hace en Ruca, digamos, en el hogar, como dice, ¿no? Ruca buena y casa de amigos, es generar un vínculo con los chicos, ¿no? Que es el día al día, ¿no? El de estar con ellos, compartir la comida, compartir de quedarse a dormir con ellos, ¿no? Levantarse día a día. Por ahí generar hombres libres, ¿no? Armar revolución, ¿no? Que digamos, ir generando algo que no se pierda, una cultura que no se pierda, algo que a ellos los ayuda a tomar conocimiento y después a partir de esos conocimientos puedan ser hombres libres, no depender de nadie, sino ser independientes, ¿no? Generar cooperativas entre compañeros, ¿no? De acá. Che, ¿y vos sos educador en dónde? ¿En secundaria? Escuela, sí, exactamente, en escuela secundaria, que se abrió este año. Bueno, se abrió con esa necesidad, ¿no? De seguir generando hombres libres. Aparte, la secundaria del año pasado culminaba sexto año y los chicos necesitaban ir a un colegio, ¿no? O sea, hacer su secundaria. Y como lo veníamos hablando hoy, el sistema educativo, ¿no? Está pésimo, ¿no? Ya desde el punto de vista de educación hasta el punto de vista de exclusión, ¿no? Que lo saca a los chicos del sistema educativo, no deja estudiar y bueno, y así les cohíbe el futuro ¿no? de ellos. Che, ¿y vos cómo te acercaste a Ruca? Contá un poco la historia ahí tuya, digo. Bueno, Omar lo conozco hace unos cuantos años ya, hará 7 años más o menos lo conozco Omar. Ruca estoy hace un año aproximadamente, no llegué todavía al año. Me acerqué por medio de un vecino que cita hace varios años ya en la organización, que también es educador en la escuela secundaria y bueno, educador acá, ¿no? Y me acerqué, bueno, cuando me comentaron la propuesta de que se iba a abrir la escuela secundaria, me acerqué para escuchar, me copó la idea y bueno, y agarramos viaje en esto, ¿no? Que es muy bueno, digamos, ¿no? ¿Vos sos de Rodríguez? Yo soy de acá, de Luján, de Luján. Está bien, hay límite, hay bronca entre Luján y Rodríguez, me dijeron en los clubes de fútbol por lo menos, pero bueno, ¿eh? Claro. Ah, mirá, entonces bueno, está la integración, ahí Omar fuera de micrófono, no lo dice, nos está diciendo, le cuento a los oyentes que la escuela secundaria agrotécnica, esta en la cual se inició el año pasado y está dando este año en realidad, en el 2009, está en Luján, así que están ahí con una pata en Luján, otra pata en Rodríguez, tratando de integrar diferentes barrios. Y che, una chiquita ahí lo dejo a Molina. ¿Cómo vos con 21 años, cómo ves la participación de los jóvenes en la política, en las organizaciones sociales? Yo creo que están más metidos en las organizaciones sociales por ahí que política. No sé si no porque no les guste, sino porque nunca se interesaron ellos mismos en por ahí informarse sobre la política, ¿no? Que está buena, ¿no? Digamos, igual trabajar en una organización social ya empezás a ser militante, no tan solo social, sino ya empezás a formarte políticamente, ¿no? Porque por algo estás en una organización social y por algo estás en contra de los que tienen el poder, digamos, ¿no? Porque a vos te guste y porque crees que en realidad las cosas pueden cambiar. Yo creo que se debería, aparte de nosotros, de los más jóvenes, 20, 21 años, informarse un poco más acerca de política, ¿no? Por ahí yo hablo algunas cosas de política con Omar, con Estela, ¿no? Porque mucho de política no, sinceramente no entiendo, ¿viste? Así que de a poco vamos. Aunque hace política, él dice que mucho de política no entiende, ¿no? Es así. Bueno, de alguna forma el artista o el grupo del día era Sumo. Nosotros vamos a compartir en este bloque un poquitito de la música de este grupo liderado por Luca Prodan. En el año 91-92 empezaron a salir los CDs acá en nuestro país y un par de gente amiga que estaban así medio loco de la cabeza agarraron un viejo cassette que se llamaba Corpinos en la madrugada, lo remasterizaron y lo transformaron en un CD mucho antes que esto se vaya a editar en forma masiva. Hicieron solamente 500 copias del primer disco, el primer CD de Corpinos en la madrugada, y nosotros queríamos compartir con los oyentes algo de lo que tenía ese disco, que fue pirata durante más de 20 años. A la gente que le gusta el rock nacional seguramente lo va a saber. Breaking Away, un tema de Luca Prodan hecho por Sumo, de Luca Prodan, un tema interpretado por Luca Prodan. Vamos a compartir acá en el último bloquecito de este Sudaca itinerante del día de hoy. Bien, ahí mientras nos va a seguir acompañando un poquito la música de Sumo ahí en Breaking Away, este tema interpretado por Luca Prodan, estamos entrando ya en el último bloquecito ya de unos 9 minutos que nos quedan de este Sudaca itinerante del día de hoy. Yo les quería preguntar a Omar acá y a los educadores también un poco, porque algunas cosas uno las da como supuesta y no son tan fáciles, que es como decía acá el amigo, no, a mí no, la política no me interesa mucho, pero él hace todos los días hace política. Entonces, un poco esto de ¿cómo es el relacionamiento con los papás, con los vecinos, no? Digo, ¿cuáles son las conversaciones que uno mantiene con los padres que traen a los chicos, con los vecinos, para que se puedan comprometer, para que puedan quizás participar, aportar? Me imagino que no debe ser fácil, porque digo, estamos hablando de un lugar que no, como bien decía Omar, no es que vos venís a buscar un bolsón de comida, digo, no es una escuela clásica tampoco, digo, no, digo, estaría bueno yo contar de ahí cómo. ¿Cómo se llega al vecino y a los papás de acá del barrio? Es un quilombo, básicamente. Fin de la pregunta. Claro. No, lo que es claro es que, o que intentamos ser claros nosotros, ¿no? Primero, sobre todo cuando uno, en una etapa donde, digo, con el tema de la escuela, por ejemplo, ¿no? Uno está armando una escuela primaria donde se mete con el sistema educativo, donde es un quilombo. Y meterse con el sistema educativo no es un dato menor, esto que yo decía antes, ¿no? Lo culturalmente determinado de que vos mandás a tu hijo a una institución escolar que es del Estado o que es privada y demás, pero digo que está establecido culturalmente. El romper con esos lazos culturales o con esta cuestión, o en realidad la gran batalla, digo, de lo cultural, determina que vos no tengas una sola estrategia, que sea muy difícil poder tener una sola estrategia general, digo, que esto hace que uno se relaciona con los padres de diferente manera. Digo, ¿por qué? Porque la llegada de los pibes son diferentes. Hay veces que vos con el padre te terminás relacionando a través del pibe. ¿Qué significa esto? Que el padre lo trae el pibe. No es que el padre trajo a su hijo, sino que el pibe entró a venir porque es amigo de otro pibe que está viniendo y por lo tanto obliga casi al padre a que lo envíe a esta escuela. Esto nos ha pasado, digo, ¿no? No ha pasado infinidad de veces. Y esto hace que bueno, que uno estratégicamente y políticamente elabore cuestiones que para nosotros a veces son bastante dificultosas en términos de que es una escuela, por ejemplo, que marcha por los derechos del pibe y que sale a la calle con los pibes y que sale también cuando, qué sé yo, no hay luz en el barrio. Y que también sale cuando, ¿no? Digo, entonces, y que forma parte de una central de trabajadores, de sindicatos, ¿qué? Si no, nosotros en la escuela no tiene mucho que ver, y menos no tienen que ver con esto. Los pibes no tienen nada que ver con la política, ¿no? Digo, esto, los jóvenes, ¿qué hacen? La política para la partidocracia, estos tipos que hablan en la Cámara de Diputados, senadores, que visten bien, que tienen traje y corbata, no es para nosotros, ¿no? Es para los corruptos, digo. Romper esa lógica. Es decir, hacer política es lo que hacemos todos los días. Es decir, la política es la capacidad de transformar la realidad más allá de cómo te organizas. Digo, esto es muy difícil. Y el sumar a los padres a esto, a los nuestros compañeros vecinos, a nuestros trabajadores, a nosotros, hace un quilombo. Digo, requiere a veces de mucha creatividad y mucha imaginación, porque estamos en un tiempo donde, y esto que estoy justo, tengo acá una revistita de la Constituyente Social, digo, donde evidentemente hay estructuras y formatos de construcción política que están agotadas, ¿no? Y están agotadas no por una cuestión de tiempo, porque no han resuelto los problemas de nuestro pueblo, porque no hemos sabido, no hemos podido, de con esa vieja estructura resolver lo que debíamos resolver. Hoy, que haya más de 30 pibes que se mueran por día de hambre en nuestro país, también habla de que evidentemente nosotros como campo popular todavía no hemos podido construir esta organización que nos libere como pueblo. Y esto, lo de la constituyente y de otras cuestiones, habla de que debemos salir con mucha creatividad y mucha capacidad a construir otra cosa. Es decir, y que no es que no sea política, todo lo contrario, nosotros creemos que es esa la verdadera política. Digo, no será la partidocracia, acostumbrado que estamos tanto de que nos vivan cagando en este país, ¿no? Digo, sino es inexplicable que en un pueblo como el nuestro, como General Rodríguez, la gente viva de producir alimentos y no nos pueda consumir. Digo, ¿no? Y los tenga que ir a comprar en un supermercado, digo, o cuando puede. Entonces digo, yo digo, ¿por qué? Digo, esta relación, esta cosa de con nuestro barrio, con nuestro pueblo, tiene que ver con esta lógica de que los movimientos sociales debemos empezar a asumirnos como capaces de conducirnos como pueblo. Y esto no tiene mucho que ver de que nuestros vecinos, nuestros compañeros, nuestros amigos de nuestro barrio puedan asumir de que ellos también son capaces de empezar a participar de la transformación de su realidad. Digo, esto que decimos que como movimientos sociales debemos asumirnos como capacidad de conducir el país, en lo más pequeño, pero en realidad en lo más grande, en lo esencial, que nuestros vecinos, que nosotros, asumamos que cada uno de nosotros podemos ser protagonistas de la transformar nuestra realidad. Ya sea la calle, ya sea los recursos naturales, el gas, ya sea una escuela, ya sea una plaza. Pero empezar a asumirnos de que tenemos capacidad y que somos eje principal de esta transformación. Digo, en grande lo que podés llegar a ser una constituyente, en pequeño es lo que nosotros debemos transformar en la realidad de nuestro barrio. Che, ahí yo quiero por ahí preguntarle, nos quedan dos minutitos nada más, dos preguntas que generalmente le hacemos a ver qué se imaginan, no solamente para adelante, sino ustedes, ¿no? Ponele vos, ahí el compañero, uno de los que nos recibió ahí, Pepe. Che, ¿qué fue lo mejor que hiciste de que estás en RUCA? O sea, esas cosas que decís, che, yo nunca me hubiese imaginado y un día hicimos tal cosa. Antes que diga él, hace unos fideos espectaculares. Ah, bueno. Los fideos fundamentales. Pero vos, digo, así, que vos no te hubieses imaginado que vos dijiste, en este tiempo estuviste en RUCA, hiciste algo y dijiste, pa, yo nunca lo hubiese pensado. ¿Cómo te puedo decir? No sé, yo vengo de una historia cruda, negra, y imaginé, creo que hicimos un laburo muy grosso, educando. Yo creo que cambiar pañales no es fácil, y eso te lo aseguro, porque es más a la edad que tengo, y bueno, ser padre de que te levantás a las 6 de la mañana hasta que te acostás hasta las 2 de la mañana y es un reloj. Y eso creo que es válido. Y creo que educando a un pibe es lo mejor que hay. Y te educás constantemente. Bueno, ahí pasó Pepe, agarra el micrófono Darío. ¿Qué es lo así lo que hiciste? Que dijiste, pa, esto. Bueno, yo por ahí nunca, o sea, hasta ahora que venía con otro ritmo de vida, me hubiese imaginado, digamos, venir acá y estar rodeado de un montón de chicos, un montón de gente, ¿no? Diferente a la que vos estabas viniendo, ¿no? Acostumbrada a ver, a hablar, ¿no? Y creo que lo que en mí marcó algo fue, no sé, tenerte 15, 20 pibes chiquitos que te tenés hablando a la vez, pidiéndote cosas de todos lados, ¿no? Pero algo buenísimo, a mí me encanta y soy muy muy feliz, digamos, haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Todavía no llegué a la altura de Pepe de cambiar pañales, no digo que no, pero todavía no llegué a la altura de cambiar pañales como Pepe. Pero creo que lo mejor es eso, lo que me pasó hasta ahora, tratar de cumplir con cada uno de los pibes. Bueno, ahí queda Matías y ya nos estamos yendo. Muy cortito, Matías. Cortito, empezar a construir una experiencia concreta de educación popular alternativa en casi toda la Argentina. No sé si hay experiencia como la que estoy viviendo acá. en la primera experiencia de trabajo es algo impresionante. Nunca lo hubiera soñado. Bueno, che, le queremos agradecer a todos los compañeros de Ruca UNA, obviamente a los que están en esta mesa de trabajo, los que se tuvieron que ir para hacer otras cosas. La verdad, 25 puntos del 1 al 10. ¿Qué le parece, Molina? Impresionante, la verdad que impresionante. Nosotros nos empezamos a despedir fundamentalmente de los amigos de cada una de las radios por las cuales Sudac Itinerante sale semana tras semana. Ahí a Juan de Radio Gráfica, a la gente de Barracas y a la gente de FM Moreno, que son con los que salimos en vivo y en directo, y a las demás radios que semanalmente retransmiten este Sudac Itinerante. ¿Qué son? En Ciudad de Buenos Aires, FM Bajo Flores, en Quilmes, FM Compartiendo, en Moreno, FM La Posta, en La Plata, Radio Estación Sur, en Doc Sub, Radio Tranquila y en Córdoba Capital, Radio Revesa. Todas ellas, muchas, ellas, me trabé. Ahí a lo último, muchas gracias. Y además, Chivito, que nos pidieron que por favor lo hiciéramos, que es que Ruca UNA va a tener su propia radio y parece que Sudaca va a sumar una radio más de donde se va a transmitir. Ya tiene el estudio preparado, todo armado. En lo que podamos, vamos a dar una mano. Exactamente, señor Correa. Ahí está, el placer enorme de haber compartido este sábado, este Sudaca Itinerante. Nos despedimos hasta el próximo sábado. Así es, será hasta un próximo Sudaca. Y el señor Pafundi está terminando de subir el programa a internet. Estuvo también nuestro amigo acá, César Baldoni, hoy con plantel completo. Y como decía el Pepe Mujica, viste, yo me acordaba de una cosa sobre el final que me parece impresionante. Cuando él decía que me acordaba el comienzo, ¿no? Cuando Mari y la compañera contaban por qué se vinieron para acá. Y esto de que la gente a veces quiere tener otra vida, quiere tener tiempo para compartir un mate, quiere tener tiempo para disfrutar también de otras cosas de la vida. Y que para muchas veces, para la política, eso no tiene nada que ver. Y que por eso la política en nuestros países está como está. Me parece que tiene que ver con eso, ¿no? También con pensar otras formas de vida. La verdad que la experiencia de Ruca UNA, impresionante, muy pero muy buena. Será hasta un nuevo Sudaca Itinerante la próxima semana. Somos Sudaca.